deja que los negros bailen el son. Ven a ver, ven pa'l barracón. Ven a ver, ven pa'l barracón. La raza, raza de bronce, raza jarocha que el sol quemó. A los que sufren, a los que lloran, a los que esperan, les canto yo. Que nada.